La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Hola amigos de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en este concierto que da preámbulo justamente al periodo vacacional de Semana Santa y en el cual se va a interpretar una obra que tiene que ver mucho con esta cuestión ritualística de la muerte de Jesucristo y todo lo que implica en el ámbito de la Semana Santa. Lo que vamos a escuchar a continuación en este concierto dedicado justamente en la memoria de Rafael Tovar y de Teresa, que déjenme decirle que fue el primer secretario de Educación Federal de Arte, quiero decir, el primer secretario de Cultura, el primer secretario de Cultura después de que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desapareciera como tal. Entonces el gobierno federal creó la Secretaría de Cultura, en la cual Rafael Tovar y de Teresa fue el primer secretario como tal, y quien desapareció recientemente, y justamente por eso la Orquesta Sinfónica de Xalapa le dedica este concierto de el Stabat Mater de Antonín Dvořák. Saludamos muy cordialmente también a la audiencia que nos escucha por la Radio Universidad de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Les enviamos un saludo muy cariñoso desde Xalapa, Veracruz, en donde está ubicada la Sala de Conciertos Tlacna, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y como le comento, vamos a escuchar esta obra sacra, que ha tenido mucha repercusión, no solo, digamos, porque muchos compositores le han dedicado pues su quehacer musical a esta obra que pues tiene un origen un tanto peculiar, déjeme decirle. Todo comenzó con un fraile franciscano conventual, es decir, un miembro de la Orden de San Francisco de Asís, que en vez de seguir rígidamente las normas de su fundador, San Francisco de Asís, se recluía en un monasterio formando parte de una comunidad, donde además de colaborar en la subsistencia común, dedicaba las horas libres, que eran muchas, a la observancia y la oración. Y fruto de ambas actividades fue un poema de 20 estrofas y 60 versos, distribuidos de tres en tres, donde se contaba la muerte de Cristo vista a través de los ojos de su madre. Este fraile menor se llamaba Jacopone de Benedetti, mejor conocido como Jacopone de Todi, quien vivió entre los años 1230 y 1306 y entró en religión a raíz de la trágica muerte de su esposa, o sea que podríamos decir que conocía los placeres y desventuras del mundo antes de meterse a monje. Contaba además con una disposición poética, de la que da prueba el emocionante poema que mantendría presente su nombre ante la posteridad, así como otras poesías místicas como los Laudes. Como individuo, Este fraile, Jacopone de Todi, tuvo el coraje de enfrentarse incluso al Papa en activo por aquellos años, me refiero a Bonifacio VIII, lo que le costó algunos años de calabozo. El Stabat Mater, en unas épocas atribuido a San Gregorio Magno, con la prudente certeza que ha de emplearse en este tipo de atribuciones, es actualmente considerado creación de nuestro fraile inspirado y rebelde, me refiero a Jacopone da Todi, que acertó así a concretar una tradición religiosa relacionada con el motivo mariano a través de un lenguaje sencillo y directo, capaz de ser comprendido por todo el mundo, ya culto, inculto, niños, mujeres o gente madura. Semejante texto, que es lo que vamos a escuchar en una versión de Antonín Dvořák, estaba pidiendo la inmediata traducción musical, y ya contemporáneamente en la liturgia católica conoció varias melodías destinadas a cantar el poema y que se entonaban durante la celebración en marzo de los Siete Dolores de la Santa Virgen María dentro de la secuencia correspondiente a la misa de dicha celebración. Estamos hablando de allá de alrededor de 1519, donde se publicó en Flandes dentro de la colección de Petrucci y se llamaba Motetes de la Corona, un primerizo Stabat Mater de un músico que se llamaba Joaquín de Pré, un músico nacido en 1450 y muerto en 1521. Esta obra estuvo escrita para cinco voces y cuya voz principal, como era costumbre entonces, recogía un tema melódico de corte popular y de origen francés. Por aquellos mismos años, en la futura Italia, se cuenta que existe otra composición sobre los mismos versos, y esta vez a cuatro voces y compuesta por el teólogo y compositor Franchino Gafurio. El gran Palestrina, compositor nacido en 1525 y muerto en 1594, y a quien se considera que es el máximo representante de la época gloriosa de la polifonía italiana, pues no pudo dejar de lado la oportunidad y concibió a ocho voces la propia versión de los versos de da Todi, publicada póstumamente en Leipzig dentro del volumen sexto de su ópera Omnia. La intensidad de la concepción palestriniana tentó nada más y nada menos, déjeme decirle, que a Richard Wagner, quien revisó la obra facilitando su ejecución para el intérprete contemporáneo. Tras el Stabat Mater de Pergolesi, que fue, digamos, es uno de los más populares, por decirlo de una manera, el Stabat Mater por antonomasia, podríamos decir, el más conocido, interpretado y admirado de todos, este texto de contenido tan religioso como de expresión y emoción tan humanas, ha sido el acicate inspirador para músicos de cualquier estética y nacionalidad, de cualquier tiempo y objetivos, de combinaciones vocales e instrumentales variadísimas. Podemos decir que desde Franz Joseph Haydn a Giovanni Simon Mir y tras él un insospechado Gioachino Rossini, quien es autor de otro también famosísimo Stabat Mater, llegando las influencias del conmovedor texto tanto al aséptico Antonín Dvořák, quienes vamos a escuchar esta versión la noche de hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como al escéptico Karol Szymanowski y más modernamente al muy religioso Francis Poulenc. Con el compositor barcelonés Salvador Brotons, nacido en 1959, que comenzó el nuevo siglo con una interesante aproximación al texto del fraile medieval, de momento la última muestra de este inagotable filón, en medio quedan también las partituras de Bononcini, de Boccherini, de Arriaga, de Traetta, de Mercadante, de Van Hal, incluso de Verdi, una de las cuatro piezas sacras, de Franz Liszt dentro del Oratorio Christus y de Ottorio Gubi o de Janos Baida y muchos, muchos otros más. De tal manera que, como se puedan dar cuenta, esta obra del Stabat Mater es una de las tantas versiones que muchos compositores pues tuvieron a bien tomar el texto de nuestro fraile medieval, quien es Jacopone da Todi, y que existen diversas versiones en diferentes estilos, en diferentes épocas. Bueno, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana en este viernes 7 de abril, este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que corresponde al Stabat Mater de Antonín Dvořák, que como ya nos estamos acostumbrando, también es otro estreno en Jalapa, esta obra. Y bueno, déjeme decirle que Para la interpretación de esta obra monumental de Antonín Dvořák, tendremos la presencia del coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por Betania López, quien es la directora titular del coro de la UV. También tendremos a la camerata vocal Júvenes Bochen, con la dirección de Alberto Arellanes, director. También, bueno, evidentemente todos bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Los movimientos de los que consta el Stabat Mater de Antonín Dvořák son Stabat Mater Dolorosa, Quis et homo qui non fleret, Ella mater fons amorit, Fac ut ardeat cor meum, Tui nati vulnerati, Fac me vere tecum flere, Virgiu virginum preaclara, Fact un portem Christi mortem, Inflamatus et accensus, Y quando corpus murietur. Esos son los 10 movimientos que consta esta obra, el Stabat Mater op. 58 de Antonín Dvořák, y que es la única obra que esta noche se va a interpretar por su duración y también por su complejidad. Déjenme decirle que incluso nosotros en la producción de este concierto, para transmitirlo, pues tuvimos que hacer acopio de más micrófonos justamente para poder tener la totalidad de la masa sonora que se va a generar, no solamente con la orquesta, sino también con el coro y con los solistas, porque déjame decirle que también tenemos solistas en las cuerdas vocales correspondientes. Me refiero soprano, mezzosoprano, tenor y barítono. En el caso de la soprano nos acompaña la maestra Marcela Chacón. En el caso de la mezzosoprano nos acompaña esta chica jalapeña, querida amiga nuestra, Gabriela Flores, quien está teniendo una carrera bastante interesante. También va a estar acompañándonos en el ámbito de la cuerda de tenor Carlos Alberto Velázquez, y en la voz del barítono tenemos a Amir Liébanos, quien es también un chico que integra las filas del coro de la Universidad Veracruzana y que por su color de voz y por sus hechuras musicales pues ha sido solista en algunas otras ocasiones. Y bueno, es el caso que en esta noche, en este Stabat Mater opus 58 de Antonín Dvořák, pues será solista de esta obra maravillosa. Déjeme decirle que durante el siglo XIII alcanzó su apogeo una corriente teológica que daba un alto valor a la flagelación como una manera de expresar la espiritualidad, tomando como modelo el sufrimiento de Jesús durante la pasión. Esta forma de concebir el dolor imprimió en la imagen de María un nuevo papel dentro del imaginario cristiano. Lejos de ser amable y sereno, que había dado luz al Mesías, pasó a concebirse como una madre que llora, una madre que sufre y que muere en espíritu junto a su hijo durante la crucifixión. En línea con esta corriente de pensamiento, como le comento, nuestro fraile medieval, Jacopone da Todi, escribió el himno Stabat Mater, cuyo título proviene del primer verso del texto, Stabat Mater Dolorosa, que quiere decir, se encontraba la madre dolorosa. Pero bueno, ya estamos viendo que se está dando ya el silencio correspondiente y el protocolo de protección civil para efectos de alguna contingencia. Pero déjeme comentarle, el primer verso de Stabat Mater es el que da título justamente a la obra de Jacopone da Todi, y que en español quiere decir que se encontraba la madre dolorosa. Aquel himno que reflexiona sobre la pena sentida por María durante la crucifixión sería gradualmente adoptado en ceremonias religiosas y musicalizado por un gran número de compositores de los siglos posteriores, como lo hemos comentado hace unos minutos. Autores de diversas nacionalidades, épocas y estilos incursionaron en este texto, destacándose las versiones de Palestrina y de muchos otros. Entre los Stabat Mater más celebrados se cuenta también el que vamos a escuchar hoy, el de Antonín Dvořák, compuesto entre 1876 y 1877. La intención de Antonín Dvořák de realizar una obra basada en este himno católico está relacionada con dos circunstancias principales. En primer lugar, el trabajo principal de Dvořák en aquella época, que estaba asociado a la música sacra, ya que ocupaba el cargo de organista en la iglesia de San Adalberto. Bueno, en este momento vemos a Lanfranc Marcelletti llegar al podio y seguramente vamos a escuchar la explicación que tendrá que darnos con respecto de esta obra maravillosa. Escuchemos. Estamos escuchando la voz de Lanfranc Marcelletti y bueno, como se dirige justamente en una posición, digamos, atrás de la cobertura de los micros, a veces no es tan claro lo que se dice. Y bueno, con una atención al público que nos está escuchando por la radio, pues preferimos hacer un comentario con respecto del Stabat Mater. Le comentaba que el Stabat Mater más celebrado se cuenta también el de Antonín Dvořák, que es el que vamos a escuchar el día de hoy, compuesto entre 1876 y 1877. La intención de Dvořák de realizar una obra basada en este himno católico estaba relacionada con dos circunstancias principales. Le comentaba, en primer lugar, el trabajo principal de Dvořák en aquella época, que estaba asociado a la música sacra, ya que ocupaba el cargo de organista en la iglesia de San Adalberto, esto en Praga. Por otro lado, varias circunstancias dramáticas marcaron la vida personal del compositor durante esos años. En agosto de 1875 murió su hija Josefa, a solo 2 días de su nacimiento, y posteriormente, en 1877, perdió también a sus hijos Rosena y Otaka. En este estado de ánimo luctuoso es que Antonín Dvořák compuso su Stabat Mater, pero en lugar de concebirlo para funcionar como parte de un servicio religioso, lo cual resultaría muy impráctico, pues la duración de la ceremonia litúrgica sería muy larga, la obra fue creada para interpretarse en una sala de conciertos. No obstante, Dvořák ofrece una pieza con la que busca elevar el espíritu y enfatizar el carácter doloroso del texto. Completó la obra en noviembre de 1877 y fue interpretada por primera vez el 23 de diciembre de 1880 en Praga. La crítica señala la musicalidad de la obra con un corte dramático, de profundo lirismo y melancolía, y que a pesar de estar influenciada por los cánones operísticos, la pieza no se desborda hacia lo banal. Se contiene con elegancia y concluye en un espíritu meditativo y sereno, iluminado de la esperanza en la resurrección. Bueno, esto es lo que tenemos que comentarle y lo que está impreso en los programas de mano del concierto de esta noche. Le comento, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, Radio Universidad de Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por internet en www.v.mx/radio/ transmisión, y también por las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, de la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, ya escuchamos a la Franco Marchelletti dirigirse justamente al público y explicar lo que yo ya le he dicho en esta transmisión, y ya vemos al concertino que justamente ya se apresta para pedirle a la orquesta que se afine y ya estar en condiciones de poder interpretar esta obra magna de Antonín Dvořák, que es el Stabat Mater. Le voy a comentar, son 10 partes, y la primera dice Stabat Mater Dolorosa, que dice: estaba la madre dolorosa, llorando junto a la cruz de la que pendía su hijo. A su alma entristecida y doliente atravesó una espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre de un único hijo. Languidecía y sufría la piadosa madre mientras veía y se estremecía, mientras veía el tormento de su hijo. El segundo movimiento, Qui est homo qui non fleret, ¿qué hombre no lloraría? ¿Qué hombre no lloraría si viera a la madre de Cristo en tal suplicio? ¿Quién no se entristecería ante la madre que contempla el dolor de su hijo? Por los pecados de su gente, vio a Jesús atormentado y doblegado por los azotes. Vio a su hijo dulce muriendo desolado al entregar su espíritu. Esto es, digamos, lo que en esencia significa esta obra del Stabat Mater, que vamos a escuchar en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de la Franco Marchelletti, el coro de la Universidad de Veracruzana y solistas invitados, quienes darán cuenta de esta obra magna. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna por Radio Universidad de Veracruzana y por Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a escuchar.

Oh!

corpus. Moreetur. Fac ut anime donator paradisi gloria. Quando corpus fac ut anime thank you. minuto de silencio en memoria de Rafael Tovar y de Teresa, a quien está dedicado justamente el concierto de esta noche de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el Stabmater de Antonín Borja. Una obra que está constituida por los movimientos Stabmater Dolorosa, Pies Homo y Monitore, Ego Mater Hans Amoris, Pater Arbet Cor Nuen, Tui Nato Gimarati, Pater Dolorosa Contrere, Virgo Vigil in Tetlán, Pater Porten Christi Merten, Campionatus Pet Atensus, Vanda Cortus y Oriente. Bueno, vemos al público pues complacido justamente por esta obra que tiene una honda significación religiosa y sobre todo porque está dedicada a la memoria de Rafael Tovar y de Teresa. Por poco, mojo, ¿y a quién le miento a la madre, Marchesí? Porque la amplitud y la diversidad de miras que caracterizaron su vida personal y profesional hicieron de él un verdadero humanista. Esto lo comenta la doctora Sara Ladrón de Guevara con respecto de Rafael Tovar y de Teresa, fallecido recientemente. Justamente vemos a los solistas ingresar nuevamente al escenario para agradecer el aplauso cálido del público jalapeño que se da cita todos los viernes a escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Escuchamos el aplauso cálido. Y bueno, les recuerdo que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna este concierto, preámbulo de las festividades de Semana Santa, o de la conmemoración de Semana Santa, mejor dicho. En este concierto participaron como solistas Marcela Chacón, soprano, Gabriela Flores Nachón, mezzosoprano, Carlos Velázquez, tenor, y Ahmed Liébanos, barítono, el coro de la Universidad Veracruzana, todos bajo la batuta de Lanfranco Marchelletti, titular de la Sinfónica de Jalapa, también acompañaron esta obra la camerata vocal Juvenes Bochen, bajo la conducción de Alberto Arellano, director, y de Betania López, que es la directora titular del coro de la Universidad Veracruzana. Y nuevamente vemos cómo los solistas salen de nueva cuenta a agradecer el aplauso del público jalapeño que se ha dado cita en el Centro Cultural Tacna. El público, muy complacido, la orquesta se pone de pie justamente para agradecer de este modo este concierto. El Stabat Mater de Antonín Dvořák, dedicado a la memoria de Rafael Tovar y de Teresa, personaje de la cultura mexicana fallecido recientemente y quien tuvo mucho que ver para que la construcción de la Sala Tlacna pudiese llegar a su culminación. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Y escuchamos justamente al coro, están muy, muy contentos de haber participado en esta obra. Nuevamente los solistas salen al escenario y bueno, es una cuestión paradójica puesto que acaban de interpretar una obra que habla de dolor y sin embargo el hecho de haber llegado a buen término pues también lo llena de gozo y bueno, se cierra así el círculo virtuoso de lo que es la música bien ejecutada. Queremos agradecer también a todo el equipo que hace posible la transmisión de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa aquí en la Sala Tlacna, a Antulio García, quien se encarga de la coordinación de producción de estos conciertos, a Marisol Cruz, quien se encarga también aquí del enlace, a Benjamín Castro Carreta, que se encarga de la grabación y la microfonía, a Alan Vallejo, que también se encarga del enlace para la cabina de Travesero 24, que es la sede